15 y esta hora nos parece un buen momento en este lunes complejo para buscar la voz de nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos en este lunes complejo. Sí. Poli, mira, el tema que me interesa destacar es este tema de cierre de empresa y el consecuente despido de los trabajadores, ¿no? Que no es que sea un tema novedoso, porque en realidad es inherente a los planes económicos neoliberales de ajuste, y eso siempre ha ocurrido en estos planes, desde Martínez de Hoz, Menem, Macri, y ahora esta versión. Lo que en todo caso creo que ha generado un impacto y tiene alguna novedad de época es el caso de FATE, que no es el único, más allá de que es el más grande, porque quedan 920 familias en la calle, pero también está el caso de Galeno, y hay otras que no se presentan en concurso de acreedores o en el preventivo de crisis, que es una instancia todavía anterior o menor, con lo que, si bien a los proveedores e incluso una parte de los trabajadores quedan afectados por esa decisión de la empresa, acá se define lisa y llanamente el cierre de la empresa. No hay concurso de acreedores, ¿no es cierto?, sino el cierre de la empresa. Por lo tanto, creo que estamos entrando, el caso de Galeno es similar, que hay 400 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, estamos entrando en una fase, yo diría, mucho más salvaje, mucho más inhumana. Más allá de que también hay una multitud de grandes convocatorias, más clásicas, como el caso de Hilados Platex, del empresario Teddy Caragosian, hay una curtiembre enorme y textil en Santa Fe, Elías Alal. Está el caso que adquirió trascendencia pública de la curtiembre Sadesa, porque es de donde salió Galperín, porque es de la familia de Galperín, que es una curtiembre histórica y que tiene una cantidad enorme de trabajadores. Pero esos son casos de empresas que se concursan, en que, reitero, se supone que van a tener continuidad. Ahora aparecen estos otros casos con ese rango. Ya sabemos, porque es bastante público, que en 2 años se cerraron 21.000 empresas y que hay unos 300.000 trabajadores cesanteados, una cifra enorme, y de esas 21.000 empresas, en realidad un 80-90%, desde el punto de vista cuantitativo, son pymes, ¿no? Y como decíamos, van desde textiles a metalúrgicas, a fábricas de cubiertas, a alfajores y maquinarias y equipos, ¿no? O sea que estamos asistiendo, digamos, a esta debacle del sistema productivo, muy particularmente de la industria, pero con un rasgo, yo diría, todavía mucho más acentuado desde el punto de vista social. Y por último, con una peculiaridad, ¿no?, que aparece una conducta de algunos grandes empresarios como Roca de Techín o el propio Galperín, que reclaman estados mínimos y acuerdan estratégicamente, públicamente, con estos modelos económicos, pero cuando les toca a ellos, como el caso de Galperín, este Frente al Avance en Plataformas Asiáticas, o el caso de Techín frente a la importación china, que entonces reclaman protección del Estado. En fin, esto último ya es una paradoja de clara contradicción entre el apoyo estratégico y de discurso al plan de Milei, salvo cuando afectan los intereses especiales. Bien, esto era la idea que quería comentar, Carlos. Sin lugar a dudas, ¿no? Cuando me toca a mí, entonces me enojo. Cuando le toca al resto, participo y apoyo. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar.